Buenas tardes, son las 6:30 de la tarde, hoy es domingo 11 de octubre y esto es el cuarto cadenazo de Radios Libres desenmascarando el colonialismo. Abya Yala y la península ibérica se dan la mano para caminar juntas contra el colonialismo, porque a uno y otro lado del charco mañana, 12 de octubre, no tenemos nada que celebrar. Mandamos un saludo a las compas de Radio 8 de Octubre desde Costa Rica que nos acaban de dar paso. Y nosotras estamos emitiendo desde Radio Vallecas para todas las radios libres que nos estáis retransmitiendo. Muchas gracias y un saludo. Yo soy Álvaro Lorite y me acompaña, como en anteriores cadenazos, Marta. Muy buenas, Marta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos desde esta tercera semana de confinamiento desde Vallecas. Pues vamos a ir rápido con el primer tema de música que os tenemos preparado. Y dentro de poco daremos paso a nuestra invitada especial de hoy, de este programa. Exacto, vamos a tener una entrevista con Asor, ahora hablamos con ella, pero antes vamos a escuchar a Sara Eve. Vamos a escuchar su canción ACAP, que está dedicada a Santiago Maldonado, un joven argentino anarquista que después de 77 días desaparecido por el Estado, tras un corte de carretera en apoyo al pueblo mapuche y ejecutado por el pueblo mapuche en el que él estaba colaborando y presente, se desapareció y finalmente apareció su cadáver en un asesinato que todavía no ha sido resuelto, así que vamos con la canción si quieres. Nadie se suicida en una comisaría, yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría, los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría, yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría, donde no hay poder, hay vida. Me sacó el pasaporte, me llevó un cuarto aparte, preguntó qué hacía, dije que era cantante, me pidió que demuestre, quería que cante, abrí grande la boca, mostrando los dientes, me exigió que respete, dijo calabozo. Y en una libreta escribía mi nombre. Me dijo, usted parece prototipo de puta. Sudamericanas paradas en la ruta. Mientras tanto en mi casa, aquí está de disfraces. Bailas todos los días. Del otro lado de las orillas, la tele cuenta como la movida. El vecino decidiendo que vaya mejor, que vaya y que me mantenga por vos. Mendoza, La Plata o Constitución, más tecnología hacia el mundo mejor. Más GPS, más miedo y control, patrulla tu vida para tu confort. Que sigo operando por las autopistas. El más mataguacho te tiene en la mira. Mide tus costillas, te ponen cuclillas. Como la ficción en tu cara gatilla. Que caiga la lluvia sobre la casa, que esté más lejos. Que se derrame esta peste, glifosato desde el techo. Solamente encima de todas las villas. Te saluda el mundo del choque profundo. Lacrimógena batalla, piedrazos a los cascos. Primero me da pena, después me da asco. Te llenamos la plaza, bajamos en Pasco. Limón y agua en contra de este fiasco. Oh, qué placer ver a las fuerzas superiores retroceder, retroceder, avanzar siendo millones, fuertes como un bloque en un grito colectivo contra... Bueno, pues vamos allá con la aportación de Radio Vallecas a este cadenazo. Nosotras vamos a hablar de cuál es la vigencia del colonialismo español desde el punto de vista de personas que nos encontramos ahora mismo en el territorio madrileño. Para ello contamos con una invitada al otro lado del teléfono. Ella es Asor, artista multidisciplinar, refugiada política en territorio madrileño, activista, y con ella vamos a desgranar un poco, bueno, pues cuál es la vigencia, cuáles son las críticas, las reivindicaciones de los pueblos que se encuentran tanto en Abya Yala como aquí luchando contra esa herencia colonial del régimen español. Así que vamos a saludarla. Hola, Asor, ¿nos escuchas? Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por atender a Radio Vallecas para este cuarto cadenazo. En primer lugar, quería preguntarte, para ubicar a todas las personas que nos escuchen y situar tu lugar de enunciación, ¿cuál es esa experiencia vivida que tú tienes del colonialismo español desde tu vivencia aquí, en el territorio madrileño, del Estado español? Bueno, pues como un poco lo que le ha pasado pues a otros compañeros, compañeres, bueno, pues cuando nosotros llegamos a España ya hace más de 35 años, todas las leyes de extranjería y todo eran muy, muy, muy agresivas, y creo que en vez de mejorar han ido a peor. Desde conseguir un papel tenías que prácticamente dormir en frente de la comisaría donde los expedían y todo, casi desde la noche anterior. Luego pues el tema de conseguir como una documentación simplemente para poderte buscar la vida y trabajar era algo que te llevaba muchísimo tiempo y te abocaba a una precariedad y a una explotación muy, muy grande, ¿no? Y bueno, pues con mi familia tardamos mucho tiempo en conseguir una documentación, y bueno, pues mis padres trabajaron pues de todo, desde servicio doméstico hasta vender pues ropa en la calle, libros, un poco de todo. Y bueno, la cosa con los años, pues evidentemente al final pues vas como consiguiendo derechos después de pelear mucho, pero sí que al final siempre, lo que comentaba antes, siempre hay alguien que te recuerda que no eres de aquí ni tienes los mismos derechos. Sí, por mucho que al final tengas un DNI, una nacionalidad, siempre vas a ser como ciudadano de segunda categoría. Hay también, entiendo que hay muchas situaciones del que vienen del racismo propiamente institucional y social que generan este tipo de situaciones. No sé si te apetece también señalar en otros ámbitos. Has hablado del ámbito laboral, pero seguramente también este racismo social e institucional se expande a otros ámbitos de la vida de las personas migrantes y racializadas que viven en bueno, el Estado. En principio, el primer elemento que, porque también luego después mis padres han trabajado con temas de migración, interculturalidad, el primer elemento de discriminación es que las cuotas y los cupos de trabajo están solo para la gente migrante, están solamente en los servicios. Uh-huh. Y no, como que el tema de que la gente pueda migrar y trabajar para empezar en una profesión liberal como puede ser periodista, médico, tal, no está contemplado. Entonces casi toda la población, la demanda se hace para que la gente independientemente de su formación, entra a trabajar. De entrada, los cupos que estaban abiertos de migración era para eso, para servicios. Entonces ya de entrada ahí hay una barrera. Y como esa barrera a nivel institucional hay muchísimas, desde no poder acceder a becas de estudio, no poder acceder a cosas que solamente son para los ciudadanos españoles. Y lo cual tampoco es muy justo, porque en el momento que tú empiezas a trabajar y a pagar impuestos, estás pagando impuestos, entonces tendrías que tener acceso a los beneficios que dan esos impuestos. Desde luego, hay ahí igual como también una vuelta de tuerca ahora con la situación del coronavirus y de la pandemia, que bueno, Lorita y yo hablamos con otras compañeras en otros momentos de cobertura radiofónica, que era que curiosamente ahora en una situación de emergencia absoluta para el Estado español sí que se había permitido coyunturalmente a ciertas personas acceder a esas profesiones liberales, sobre todo las que tienen que ver con la medicina, en este contexto de pandemia, y luego en cuanto acabó el estado de alarma y acabó el estado de emergencia, se volvió a retirar ese permiso para poder trabajar, ¿no? Que es ya como pues la instrumentalización definitiva también, o bueno, un paso más en esa propia desastre. A ver, es que al final es la sociedad en la que vivimos, es un capitalismo muy, muy desnudo y muy salvaje. Entonces, el momento en el que de repente vemos una pandemia, en la que es una crisis internacional, en la que la gente que tiene que poner el cuerpo, bien sea cuidando a las personas mayores, bien sea como enfermero, como limpiadora de hospital, como tal, si tenemos que elegir, la sociedad va a preferir que sea la gente que para ellos es desechable, y la gente desechable es la gente migrante. Porque es la gente a la que obligas a moverse a los barrios ricos, a limpiar las casas de los ricos y a la que no te importa si está sin nada en el metro y se contagia, pero sí que a la que sí que vas a confinar para que no se vaya a tomar una lata de cerveza al parque con sus compañeros al final de la jornada. Entonces ese sistema en el que la señora Ayuso es su mayor exponente es un sistema estructuralmente no solo racista, es esclavista y es completamente en contra de cualquier derecho humano. O sea, no se ve a la gente migrante como seres humanos, se les ve como fuerza de trabajo. O sea, incluso gente dentro de la izquierda alternativa, llegó un momento que yo me llegué a cabrear porque en la pandemia estaba recibiendo mensajes porque mi compañera en ese momento no tenía trabajo y todo el rato le mandaban mensajes para ir a trabajar o de auxiliar administrativo en el IFEMA o de tal o cual, y yo le decía, mira, puede ser que estemos mal de dinero, pero me niego a exponer la vida por un salario, sea el que sea, y la que la gente te siga bombardeando con esos mensajes y gente que se supone que es feminista y es alternativa, me parece que se les debería caer la cara de vergüenza. Porque es que, ¿a quién estás poniendo que ponga el cuerpo? ¿Sabes? ¿A quién le pones, no? Porque y eso es una cosa que también a veces la gente, o sea, es como que sí, es de verdad, todos queremos trabajo, pero ¿a qué precio, no? ¿Quiénes son los que tienen que poner el cuerpo? ¿A quiénes damos por hecho que van a poner el cuerpo? Sí, ha sido como lo que quería decir antes, era que ha desvelado de una forma todavía más clara la hipocresía en este sentido racista y clasista de la sociedad española actual. Pero no me quería quedar solamente en el tema del coronavirus, queríamos aprovechar para preguntarte por más cosas. Antes, cuando contactamos contigo la primera vez, nos hablabas de... Yo te hablaba de la ley de extranjería y tú me hablabas del impuesto de timbre. Entonces, la pregunta es que hay todavía en las leyes vigentes que son herencia directa del sistema colonial de todos estos siglos. Pues sí, hay muchísimas leyes que hay un compañero que lleva una radio latina comunitaria en Madrid que se llama Todo Noticias Latinas, que estuvo haciendo muchas campañas y manifestaciones denunciando este impuesto de timbre. Lo que viene a decir es que dependiendo del país latinoamericano es un impuesto que los latinoamericanos tienen que pagar por ir y volver a su país de origen entrando en España, y que ha llegado a ser pues eso, en torno de entre 80 y 100 euros a veces, y es un impuesto que viene heredado desde la época de las colonias. Es como que quien tiene que pagar una entrada para ir al parque de atracciones, pues más o menos lo mismo. Salgas o entres del reino de España, tienes que pagar este impuesto, que por ejemplo a una persona nacional española no le va a tocar pagar nada, ni de ida ni de venida. Y en el plano económico, ¿cuál es la vigencia que sigue teniendo ya no solo para las personas que estamos aquí, sino en relación Estado español a Vía Ayala, ¿en qué sigue vigente este colonialismo más económico? Pues, por ejemplo, un ejemplo muy, muy, muy claro es el Banco Bilbao Vizcaya. El Banco Bilbao Vizcaya, cuando empezó la crisis en el 2008, se extendió por toda Latinoamérica, comprando bancos de allí y poniendo el interés de la moneda, lo cual aumentó muchísimo la inflación allá y generando una situación de dependencia, dando créditos y cosas para tener esa situación de dependencia. Igual que eso, por ejemplo, una de las empresas que tiene las manos más llenas de sangre es Iberdrola, que ha tenido que filiales en Latinoamérica están moviendo extractivismo, se están moviendo desplazamiento de población indígena, están moviendo muchísima violencia en las que ha muerto gente, y que la gente que se manifiesta, por ejemplo, contra el tema extractivista, que es algo que incluso hay leyes que los países más los partidos más progres ahora mismo en España las han firmado, como son leyes de extractivismo con Argentina, afectan a poblaciones enormes que se están todos los días manifestando por su derecho al agua y que no quieren por ejemplo en la zona de la Patagonia no quieren que se practique extractivismo y que se hagan minas. ¿Cuáles son los horizontes de las luchas contra el extractivismo? Esto es una pregunta muy general, pero ¿cuáles pueden ser esas solidaridades que se pueden activar desde los movimientos antirracistas y migrantes aquí y las luchas de los pueblos allá? Pues a ver, yo creo que más que es complicado porque el tema de hacer alianzas transoceánicas es una cosa muy complicada, pero lo que sí que creo es que sería más importante hacer una labor de información y difusión de que realmente las energías que dependen del extractivismo no son necesarias. Hay ya la tecnología ha avanzado lo suficiente como que hay millones de energías reciclando, por ejemplo, el aceite, o hay millones de energías que serían sostenibles, serían ecológicas, y no tendrías que hacer todo esto. Pero el problema es que el problema que tenemos siempre es el interés de las multinacionales. Uh-huh. Entonces lo único, o sea, es como yo creo que el tema es como intentar ser consciente de que al final no es Latinoamérica y es España o es África o es Asia, sino que al final está absolutamente todo está conectado. Y en el día a día todos tenemos que ser conscientes de cómo gestionamos nuestro pequeña parcela, de todo, desde el consumo desde lo que consumimos, pero no solamente a nivel de comida, sino a nivel de contenido. Entonces, y luego pues cualquier cosa, muchas veces pues con manifestaciones o movimientos que se producen allá, pues que aquí no llegan por desgracia, porque los medios los tienen copiados, pues intentar dar voz a y mover esas difusiones. Por ejemplo, esta iniciativa que estáis haciendo me parece muy importante. Uh-huh. Hablabas antes de esta hipocresía de las personas blancas que habitamos la ciudad de Madrid y te quería preguntar también, para poder visibilizar esta otra parte de los colectivos migrantes y antirracistas que se organizan aquí desde hace ya mucho tiempo, pero que ahora pues han empezado a tener cierta visibilidad un poco mayor en torno a convocatorias que tienen que ver con reivindicaciones por la descolonización, a señalar símbolos coloniales como la cantidad de iglesias, estatuas, calles y lugares de ensalzamiento del genocidio de los pueblos de Vía Ayala. ¿Qué mapa crees que hay en Madrid de estos movimientos? ¿En qué momento están? ¿Cuál es el horizonte? Yo tengo un montón de amigas que están activamente en movimientos antirracistas y conozco los compañeros que están en el Matadero, del colectivo IU y la gente de Afroconciencia. Luego también hay otros migrantes transgresores. Y ¿cómo te diría? Yo creo que independientemente si es acá o es allá, el señalamiento de el tener monumentos a genocidas o el tener... En Latinoamérica ha habido varios movimientos indígenas que han tirado abajo también estatuas de conquistadores. yo creo que es muy importante y lo que también veo es que la gente no, todavía gente en España no ve el sentido de estas manifestaciones. Y también cuando se han producido, porque cuando se produjo en verano la acción en Colón, yo estaba más de espectadora porque estaba con mis perros en la parte de los parques. La violencia que desencadenaba en la gente que no estaba en la acción, desde la gente, desde los cuerpos de represión hasta la gente que iba paseando por ahí, era increíble, era muy muy fuerte y hubo varios altercados con personas que se pusieron muy muy muy muy bordes. Entonces todavía hay como toda una revoltura. Por ejemplo, en Australia eso ya está superado, o sea, la gente no el que sería el 12 de octubre, que es otro día ya, se llama el día de la invasión y la masacre, no es nada que celebrar. Entonces yo creo que ahí todavía estamos muy lejos. Estos colectivos están visibilizando cosas, pero creo que hasta que no se haga a un nivel institucional, hasta que no se muevan leyes, hasta que no se cambien nombres de calles, hasta que no se quiten estos símbolos, por ejemplo, la ciudad de Santiago, o sea, haces el Camino de Santiago desde Francia para llegar a donde está el santo, que el santo era conocido por el gran Matamoros. Entonces dime tú qué sentido tiene hacer todo un camino para ir a honrar a un señor que su mayor mérito en la vida fue cargarse gente árabe para liberar España, para conseguir que España fuera católica otra vez y apostólica. Sí, desde y como luego. Eso, pues ahí está, yo creo que es un trabajo muy, muy, muy, que los colectivos lo están visibilizando, pero es un trabajo que se tiene que hacer también desde las instituciones y desde la educación. Desde luego que está absolutamente instaurada esta cultura colonial en la cultura, bueno, española, si es que existe, pero bueno, en cualquier caso, desde luego que está absolutamente presente en todos los territorios del Estado. Y por último, que me está señalando Lorite todo el rato, porque deberíamos ir cortando la entrevista, pero sí que quería dejarte un espacio por si quieres añadir alguna cosa más que no hayamos tocado, que te apetezca señalar, que te apetezca utilizar de cierre. Pues una de las cosas que nos está afectando más a nivel de político el tema de y que dificulta mucho las alianzas es la polarización. Yo creo que deberíamos de crear más debates en los que pueda estar bien no estar de acuerdo y donde se pueda abrir foros, aunque sea de forma virtual, en los que el conocimiento y la comunicación y las situaciones de lesotres se puedan visibilizar, porque muchas veces nos llegan las cosas de segundas y terceras manos. Y también, pues eso, ahí te decía, pues yo no estoy activamente en ningún colectivo, mi trabajo es más artista, y soy muy outsider, entonces muchas veces no tengo esa legitimidad. O sea, tengo muchos amigos que tanto allá como acá que están poniendo el cuerpo, y realmente eso, por ejemplo, sería bueno que fueran ellos los que tuvieran esa primera voz. Pues muchísimas gracias, Asor, por tus palabras y tus reflexiones, y decirte que Radio Vallecas es tu casa, estos micros están abiertos siempre que quieras volver a reflexionar sobre estos u otros temas. Y pues eso, de nuevo agradecerte que hayas accedido a participar en este cuarto cadenazo para ayudar a desenmascarar un poco más este colonialismo que sigue muy vivo. Gracias a vosotros y gracias por hacer este tipo de trabajo. Un saludo y un abrazo. Gracias a ti, un abrazo. Un abrazo. Y ahora pues vamos a dejaros con un par de chicos que hacen trap, son Y7 y El Negro, que son dos chicos de origen marroquí que están en Ceuta y desde allí nos lanzan estos traps. Jeezy, toma, y ese negro, toma, comemos del plato con las manos porque somos de África. Después de un eructo decimos taferula. África. Salam aleikum, hermano, ¿cómo tú estás? África. Me llevo la mano al pecho, bendiciones. África, soy de África, la tierra rica. Tenemos que estar chicas con kaftán y fruta sultán. Que está macharrana, bocana, la playa, el sol quema. Marruecos, Egipto, Tanzania, Zimbabue o Sahara. Acompáñame por África que yo te enseño. Tu believer, yo believer, me siento rifeño. Dile a Justin Bieber que no tengo su dinero, pero tengo un par de huevos que casi tocan el suelo. Suelo pasearme por Marruecos cuando quiero. Pido del McDonald's, ganador para el jaleo. Así que me voy a comer sardinas bajo un limonero y luego al paseo a liga chicas del extranjero. Comemos del plato con la mano porque somos de África. Después de un eruto decimos esta ferula. África. Salam aleikum, hermano, ¿cómo tú estás? África. Me llevo la mano al pecho, bendiciones, África. Comemos del plato con la mano porque somos de África. Después de un eruto decimos esta ferula, África. Salam aleikum, hermano, ¿cómo tú estás? África. Me llevo la mano al pecho, bendiciones, África. Provengo de África, una tierra bonita, tan mítica. No le cambio nada, vamos a la sabana manejando un jeep acompañado. Pues hemos estado entrevistando a Sor, que es artista multidisciplinar, también es activista refugiada política, y ella nos ha hecho un repaso de, bueno, pues la situación tanto en este lado del Atlántico como algunas notas sobre lo que puede estar pasando a través de estas prácticas extractivistas de multinacionales españolas en Abya Yala. Pero continuamos con nuestro programa y volvemos a aterrizar otra vez en Madrid, porque queríamos recordar una acción que quedó un poquito, bueno, pues un poco ahí entre las noticias de la pandemia más oculta, pero que Asor también se ha referido a ella, que era una acción que tuvo lugar en la estatua de Colón aquí en Madrid en julio de 2020, de este año, y que quería señalar, bueno, pues precisamente esto, la existencia de una cultura y unos símbolos absolutamente coloniales y genocidas dentro de la cultura española, entre comillas. Entonces, vamos a escuchar parte del comunicado de aquella acción y cuáles eran las reivindicaciones del movimiento y de los colectivos migrantes y antirracistas que la organizaron. Estas fechas representan el inicio del mayor genocidio de la historia, con más de 80 millones de personas asesinadas y al menos 20 millones esclavizados provenientes de África. Casi 528 años después, continuamos reivindicando nuestras ancestralidades, afirmando cotidianamente la resistencia, la vida frente a las políticas de muerte. También son prueba de ello los 80.000 muertos y desaparecidos que se contabilizan hasta la fecha en las fronteras europeas. Recordar a Samba Martínez, a Mamen Valle. Recordar que en España también hay un George Floyd y se llama Ilias Tahiri, fue un marroquí, víctima de un asesinato racista dentro de un centro de menores. El movimiento de y ahí estábamos recordando esta acción que sucedió en julio y que es de las únicas, que, por no decir la única, hasta donde yo conozco, de las acciones que han señalado este tipo de símbolos y encima metiéndose directamente en la fuente, poniendo una pancarta a los pies de Colón, etcétera. Entonces fue realmente un acto muy valiente también por, como decía Sor, por la violencia policial y en general la violencia que recibieron de parte de la gente que, bueno, pues transitaba aquella zona, que es una zona del barrio de Salamanca, bueno, pues poco simpática, digamos. Pero en cualquier caso, sacábamos también esta acción porque hoy, 11 de octubre, también va a haber una acción similar que está convocada dentro de muy poquitos minutos para, pues, un poco continuar en la misma línea y señalar que el 12 de octubre es una celebración de un genocidio y que en realidad los colectivos migrantes y antirracistas lo que reivindican es volver a esta idea de las resistencias de los pueblos y bueno, el señalamiento del genocidio en Abya Yala, ¿no? Entonces, bueno, pues por un lado celebrar la resistencia, por el otro lado condenar el genocidio del Estado español antes y ahora. Pues muchísimas gracias, Marta. Ya se nos está acabando el tiempo en este cadenazo, que corto se me hacen, ¿eh? media horita desde nada luego. Más. Se nos hacen muy cortos. Me gustaría terminar con otra noticia que ha salido pues, recientemente, el pasado 5 de octubre. Nuestros compañeros del EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en el sureste mexicano, en Chiapas, lanzaron un comunicado anunciando que iban a iniciar ellos un viaje intergaláctico, pero que iba a empezar por Europa. Y que para, creo recordar que era abril o mayo de 2021, iban a enviar delegadas de los distintos caracoles para que viniesen a Europa pues a establecer contacto y pues hablar, supongo que con movimientos y demás. Concretamente le dedican en este comunicado un par de párrafos a España y dicen: iremos a decirle al pueblo de España dos cosas sencillas. Uno, que no nos conquistaron, que seguimos en resistencia y rebeldía. Dos, que no tienen por qué pedir que les perdonemos nada. Ya basta de jugar con el pasado lejano para justificar con demagogia e hipocresía los crímenes actuales y en curso. El asesinato de los luchadores sociales como el hermano Samir Flores Soberanes. Los genocidios escondidos detrás de megaproyectos, concebidos y realizados para el contento del poderoso, el mismo que flagela todos los rincones del planeta. El aliento monetario de impunidad para los paramilitares, la compra de conciencias y dignidades con 30 monedas. Pues con este comunicado, con este fragmento del comunicado que os instamos a leer en la página de Enlace Zapatista, nos vamos a despedir. Allí además cuentan pues la historia del último asesinato al que hacen referencia, que es este hermano Samir Flores Soberanes, que de nuevo, pues como Santiago Maldonado, ha sido asesinado por luchar contra un megaproyecto extractivista, o sea, contra esta beta del colonialismo que sigue muy viva y coleando. Y pues vamos a dedicarles a todas estas grandes empresas que están expoliando las tierras y a sus gentes este tema de Habeas Corpus con Iñaki de Betagarri en El Punto de Mira, que habla un poco de qué pasaría cuando se le da la vuelta a la tortilla. Muchísimas gracias por acompañarme y acompañarnos, Marta. Ha sido un placer participar contigo en este cadenazo. Igualmente, nos vemos pronto. Nos vemos pronto y nos escuchamos. Y ahora os dejamos paso a Radio Temblor Internacional, por cierto, que empieza su emisión ya mismo, después de este tema de Habeas Corpus en El Punto de Mira. Duradera es el yugo asesino de las barras estrellas. La justicia infinita, la justicia infinita. Libertad duradera, libertad duradera. Es el yugo asesino, es el yugo asesino de las barras estrellas. En el punto de mira, en el punto de mira, en el punto de mira, donde el orgullo termina. En el punto de mira, en el punto de toma un poco de tu propia medicina, aunque tan solo sea por una vez en tu vida. Estás acostumbrado a contemplar la muerte de otros y nunca la muerte en tu territorio. Has visto las ruinas en el centro de tu imperio. Lo tuyo siempre ha sido llegar y besar el santo. Lo que has debido fuera porque no va a servir dentro. El cazador cazado, cazador cazado. Y puedes apelar al victimismo y a ese paranoico patriotismo. Luchar contra el mal no es que sea tu virtud, pero no, esta vez no, esta vez has sido tú la víctima de la que siempre ha sido tu actitud. Es natural